Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento que nos permites congregarnos para comenzar este primer día de la semana aquí congregados. Gracias te damos por tu palabra, la cual vamos a abrir y queremos extraer de ella la enseñanza que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos ustedes ya tienen su estudio. Los que no tienen, levanten la mano, que allí hay afuera gente que le va a entregar. Y si ustedes pasaron ahí por la puerta, le dieron una hoja, le dieron dos, le dieron el boletín de la iglesia, a ver, le dieron uno de este y uno de este. Este es el bosquejo que vamos a usar ahora. Están todos los textos allí, a lo mejor de repente aparece alguno que no está. Bien, vamos a pasar entonces al capítulo 10. De la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos haciendo un estudio rápido, sistemático, capítulo por capítulo, y vamos a seguirlo haciendo. Cuando nosotros comenzamos con el capítulo 9, entonces destacamos que son tres los capítulos que hablan más o menos de lo mismo, 9, 10 y 11, y lo vamos a comprobar a medida que avancemos. Estos tres hablan de los privilegios de Israel, el rechazo por ellos de su Mesías y dónde está Israel ahora en relación a la iglesia. Los capítulos 9 y 10 comienzan casi con las mismas palabras. Por ejemplo, en el 9, versículos 1 y 2, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto, los versículos 1 y 2 del 9. El 10, 1 y 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es más o menos lo mismo, la preocupación de Pablo por sus propios connacionales, los propios judíos. Él tanto deseaba que los judíos se convirtieran. Es decir, la iglesia comenzó con ellos, pero luego ellos se apartaron. Parece muy, muy claro al leer el Nuevo Testamento, al llegar al capítulo 15 de Hechos. Allí se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia. Se reúnen en Jerusalén para ver qué hacer con los gentiles, los que no eran judíos, que se convertían. Si integrarlos y tener una iglesia, judíos y gentiles juntos, o que los gentiles sean obligados a someterse a ciertos rituales judaicos, o no exigir nada de ellos. Y en el libro de Hechos, permítanme, eso no está en el estudio, pero permítanme leer parte de lo que allí se decidió. Allí estaba Pablo, allí estaban otros misioneros, estaba Pedro, porque Pablo se convierte en el capítulo 9. Así que en el 15 él ya está en plena actividad. Si ustedes abren su Biblia en el capítulo 15 de Hechos, encontrarán que hay una... Y ahí dice, el título en mi Biblia dice, el concilio en Jerusalén. Ellos se congregan allí y a ver qué es lo que van a hacer. Y luego seguimos leyendo y ya avanzando en el versículo 27 de Hechos capítulo 15, dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, ahora recuerden que hay un Judas, que era medio hermano de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas. Y ellos, ahora él ya está en plena actividad. Y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, esta fue la resolución, versículo 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros, a la iglesia gentil, ¿no?, ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Eso era todo. ¿De qué tenían que abstenerse? No vamos a discutir ahora sobre este asunto de comer o no comer morcilla, porque está en base a sangre. Y yo creo que existe una clara explicación sobre esto, pero vamos a dejar eso porque si no nos va a tomar demasiado tiempo. Así que ese es el caso. La iglesia estaba en una crisis, en cierto modo, porque por un lado estaban los judíos, con quienes comenzó todo. El gran despertar después del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés hizo que un grupo de 3,000 judíos aceptaran a Jesús como su Mesías y fueron salvos. Y luego ya en el 4, otros 5. Así que, como decíamos en el estudio anterior, la iglesia creció rápidamente, pero luego como que frenó a tal punto que con los años los judíos prácticamente rechazaron al Mesías, a Jesús. Y hoy ustedes no van a ver una gran iglesia de judíos que son salvos por la fe en Cristo. Hay judíos entre gentiles, pero son muy pocos comparativamente. Muy interesante lo que dicen los versículos 3 al 5 de Romanos 10. Tengan ahora abierta la Biblia en Romanos 10. Y esto es lo que dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Yo titulo esta parte: ignoraron la justicia de Dios. Los hebreos dejaron a un lado la justicia de Dios, simplemente ignoraron lo que Dios hizo por ellos al permitir que un inocente, esto es Jesucristo, muriera por ellos en la cruz. Intentaron pretender salvarse de todos modos por medio de la ley, que tampoco cumplieron jamás. En Juan 7:19, y ustedes tienen la cita allí, en Juan 7:19 dice: no os dio Moisés la ley, es una pregunta retórica, y ninguno de vosotros la cumple, ¿por qué procuráis matarme? Lo que Jesús está diciendo: Moisés les dio a ustedes una ley y ninguno de ustedes la puede cumplir. ¿Por qué pretenden todavía atenerse a la ley? Y están estableciendo su propia justicia. Porque la ley dice, como dice en el versículo 5 que ya vimos, y dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y en Juan 7:19 Jesús dice: ningún hombre cumplió la ley. Entonces, ¿cómo puede salvarse? Y hablar de ley, estamos hablando de obras. Cualquier persona que hoy enseña un tipo de cristianismo donde la persona se va a salvar por buenas obras, que haga caridad, que no coma esto o aquello, que visita a los enfermos, todo eso puede ser bueno. Hay muchas cosas que es bueno no comer, porque es malo para la salud. Pero esto nunca debe ser motivo de decir: bueno, como yo no como carne el viernes, y como yo no como carne de cerdo, y como yo doy mucho para los pobres, y como yo ayuno tanto y cuanto, me voy a salvar. Ese es el problema. Aún ayunar es bueno. Dejen que el estómago descanse un poco. También necesita de cuando en cuando. A mí no me gusta esa idea, pero no está mal. Pero si yo voy a ayunar para salvarme, o por lo menos para más o menos salvarme, o ayudar a mi salvación, ahí está el problema. Eso es lo que no se debe hacer. Esto mismo se aplica a aquellos que hoy realmente pretenden salvarse. Hay muchos que hacen buenas obras, obras de caridad, rezan varios rezos por ahí, van a la iglesia para cumplir prácticamente con una penitencia, procuran no ofender a nadie, qué bueno que procuren ofender, pero eso no les salva. No se emborrachan, por ejemplo, magnífico. No usan drogas, bueno. no andan en parrandas ni procuran, digamos, procuran por todos los medios no mentir, concurren regularmente a su iglesia, cumplen con todo lo que se pide, si son diezmadores, lo hacen puntualmente. Hablan con su ministro cuando tienen problema, o sacerdote, o pastor, o anciano, presbítero, o quien fuera, y dicen, bueno, yo le conté todo mi problema, mis altibajos, mis pecados, y si es un sacerdote católico, tal vez va a decir, bueno, te absuelvo, tanto Ave María, tanto Dios te salves, tanto Padre Nuestro, yo cumplí con todos los que me dijo, 15 veces esto, 40 veces lo otro, y todo, tuve que dar un Ave María, otro, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí, bueno, y después están las argollitas esas, que no sé cómo se llaman, rosario, creo, y entonces cuenta, a ver hasta dónde, y así por el estilo. Bueno, eso no ayuda, para nada, excepto la compra de esas argollas, tal vez, y alguien otro gana, porque gana el dinero, ¿no?, que usted le paga por eso. Pero esto no es para la salvación. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, nuestro Salvador pagó de A hasta Z. Él no es que él pagó la primera cuota y después dice, ahora te salvé, ahora Miguel o Santiago o Teresa tienes que seguir dando las cuotas. ¿Y cómo lo hago, Señor? Bueno, anda a la iglesia, tanto Ave María, tanto Dios te salve, tanto de ayuno, tanto de Dios. Y anda pagando. Yo no voy a pagar todo. No, cuando él iba a expirar, él dijo, consumado es. Lo mismo que decir, cuenta cancelada. No debo nada. Y lo único que tengo que hacer para ser salvo es aceptar que Él pagó por mí. Es todo. Y ya tengo vida eterna. Note el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí hay una pugna tremenda. Porque yo ignoro a Dios y trato de imponer lo que yo quiero. Y yo debo saber que yo debo someterme a Él. Él nunca se va a someter a mí. Y yo voy a ser salvo solamente si me someto a Él. De lo contrario, nunca. No sean sujetos, dice, a la justicia de Dios. ¿Cuál era el fin o el propósito de esa justicia de Dios? De la ley mosaica, de la ley de Moisés. Bueno, en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Es lo que dice. O sea, la ley tenía su importancia para llevarnos hasta Cristo. La ley fue dada para que sepamos que somos pecadores. Es absolutamente necesario que haya alguna ley para que haya transgresión de la ley. Bueno, existen leyes, por ejemplo, sobre el asunto de pago de impuestos. Y supongamos que usted es un comerciante y trata de encontrarle la vuelta para no pagar impuestos. Antes, suponiendo, antes no había tal ley. Si usted no pagaba impuesto, ¿transgredía la ley o no? No, porque no había ley. Pero ahora que la ley obliga a pagar, su deber es hacerlo. Y si usted no lo hace, lo que ayer no era problema, hoy es. Lo que el año pasado no era ningún problema, este año ya es. ¿Por qué? Porque hay una ley. Si usted maneja por una carretera y no hay ningún letrero que diga cuál es la velocidad máxima, y a usted se le ocurre ir a 140 por hora, ¿le puede parar el patrullero porque usted transgredió la ley de tránsito? No, porque usted le dice, yo no veo que haya un solo cartel que diga eso. Tampoco dice en el reglamento de manejo, no dice nada a cuánto manejar. Entonces, usted no es transgresor de una ley que no existe. Bien. La ley también tuvo su misión de conducirnos, tanto a judíos como a gentiles, a Cristo. ¿Cuál es el lenguaje entre las dos justicias, la de Dios y la de la fe? La justicia de la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas será salvo. Ahí dice, vivirá por ellos, lo mismo que será salvo. La segunda parte del versículo 5. Pero la justicia que es por la fe en Cristo, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo podemos interpretar lo que aparece, por ejemplo, en los versículos 6 al 11? Le voy a leer cómo dice la paráfrasis sobre esto. Más acerca de la salvación por fe, dice, no tienes que subir al cielo a pedirle a Cristo que descienda a ayudarte, ni tienes que ir a donde están los muertos. Ustedes están leyendo como dice en su Biblia y se van a dar cuenta la diferencia, ¿no? ¿Dónde están los muertos? Para retornar a Cristo, a la vida. Porque la salvación se obtiene confiando en Cristo, que es la que predicamos. Está a nuestro alcance, está tan cerca de nosotros como el corazón y la boca. ¿A qué distancia está su boca de usted? ¿O a qué distancia está su corazón de usted? Bueno, el corazón está acá muy cerca. Y midiendo del corazón hasta la boca, no sé cuántos son, depende de el cuello, del largo que uno tenga y todo eso. Está demasiado cerca. Y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque cuando un individuo cree de corazón, Dios lo da por justo. Y cuando confiesa ante los demás que tiene fe, segura la salvación, o asegura la salvación. Pues las Escrituras afirman que los que creen en Cristo jamás se sentirán defraudados. Todo esto en los versículos 10 al 11. Permítanme leerlo tal como aparece en la Biblia que ustedes están leyendo y dicen, no, pero eso no dice en mi Biblia, pero es exactamente lo que dice, aunque usted diga que no dice. Vamos a leer. ¿Cuáles eran los versículos? No, 6 al 11, perdón. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora sí, permítame volver a leer un poco lo que dice la paráfrasis. Mas acerca de la salvación, por fe dice, no tienes que subir al cielo a pedirle a Cristo que descienda a ayudarte, ni tienes que ir a donde están los muertos para retornar a Cristo a la vida. Porque la salvación que se obtiene confiando en Cristo, que es la que predicamos, está a nuestro alcance, está tan cerca de nosotros como el corazón y la boca. De ahí por el problema. Ahora sí que está claro. Bueno, yo espero que ustedes, yo trato de ser lo más sencillo que pueda, porque a mí también me gusta que cuando me hablan de algo que sean claros. El versículo 13, Pablo tomó de Joel 2:32. No sé si ustedes leyeron el versículo 13 o tienen la Biblia allí lista. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Notable, de nuevo, Jehová es el Señor Jesús. El mismo Jehová. No hay diferencia. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Tanto los judíos como los gentiles, todos tenemos el mismo medio de salvación. No hay uno para unos y otro para otros. Todos tenemos el mismo medio. Para la salvación no hay diferencia. Somos diferentes nosotros como salvos. Aun cuando somos pecadores, no salvos, hay algunos más bonitos que otros, ¿no? Pero en cuanto a la salvación, por ejemplo, un individuo que es un criminal, que admite que ha matado a 30, 40, 50 personas, y otro que apenas si mató una gallina del vecino, pero no era salvo. No van a recibir el mismo castigo en la corte, ¿verdad? Si usted va a matar a alguien, mate su gallina que la va a llevar a la cacerola y cómela. No, no es problema, pero no mate la del vecino, porque le puede demandar. Pero aun si fuera esto, ese criminal, supuesto que estamos mencionando, y usted, comparecen ante el mismo juez, lo más caro que puede costarle el matar la gallina del vecino es que usted vaya a un supermercado y compre otra y le dé. En Los Ángeles, recuerdo, había un litigio en la corte. Un mexicano donde se permite la pelea de gallos. Yo sé que en muchos países no se permite, especialmente en Estados Unidos. Tal cosa no se permite. Bueno, pero allá sí. Y algo pasó, no me acuerdo cómo fue, que él acusó a un vecino que fue el causante de la muerte de su gallo. Bueno, fueron a la corte y allí estaban. Y él pedía una remuneración muy grande porque dijo que eso era lo que le daba dinero. Ganaba su gallo y él cobraba mucho dinero. Y entonces el juez dijo: señor, aquí no se permite en el país. Usted está infringiendo otra ley. No se permite pelea de gallos. Así que él no tenía derecho ni siquiera de ir a la corte porque así se supo que está infringiendo otra ley. Pero de todos modos él fue e insistía en lo mismo. Al final el juez dijo: bueno, era un gallo. Bueno, era un gallo. ¿Cuánto cuesta un gallo? Si usted va a vender, tal vez por kilo. Bueno, entonces le dijo al que mató: tiene que ir usted a un supermercado, comprar un gallo de tantos kilos, un kilo de tantas libras, y ya está arreglado. No le gustó al hombre del gallo de peleas, pero eso era lo que se hizo. Así que, para con el Señor y los pecadores, sea cual fuere, todos somos igualmente pecadores. La única diferencia que hay no es que si somos más o menos pecadores. Es el resultado. Permítanme ilustrarlo así. Ustedes tienen dos plantas de naranjo. Naranjo es cuando es la planta. Naranja es cuando es la fruta. Un naranjo le ofrece 40 naranjas y el otro 300. Bueno, al final de cuentas, ambos son naranjos, pero lo que rinden hay diferencia. Pero si usted saca una de las de 20 a 40 y de la otra el que 300, el gusto es el mismo. Es la misma cosa. La diferencia en cuanto a cuánto produce, la misma cosa ocurre con el pecado. Todos tenemos igual medida de pecado, todos somos igualmente pecadores, pero no todos producimos frutos de pecado en igual cantidad. Por lo tanto, como todos somos igualmente pecadores y a veces no producimos más frutos porque no se presentó la ocasión o porque tenemos miedo de no ir a Tacumbú o cosa por decir, pero lo haríamos con mucho gusto, pero no lo hacemos por eso. Así que potencialmente nosotros todos somos todo. Aquí es donde entra la cuestión del homosexualismo, por ejemplo. Ellos pretenden hacer creer que ellos nacieron así. Y bueno, entonces la gente discute cómo es el asunto, si se hacen o nacen. Potencialmente, todos nosotros los varones somos todo lo que usted quiera. ¿Adúlteros? ¿Por qué muchos no adulteran? Aún no siendo cristianos. Porque creen que está mal su cultura y porque no quiere destruir a su familia, no quiere ofender a su esposa, etcétera. Y eso es todo. Pero si no tuviera esas restricciones, sería tan adúltero como el peor de ellos. ¿Por qué? Porque potencialmente somos los peores. Así que esto es muy claro. Por eso, él pagó el mismo precio por todos. Por los muy pecadores, medianamente pecadores y casi no pecadores. Tan bonitos que si fuera más chico lo meteríamos aquí en este bolsillo, pero como es mucho más grande, no se puede. Ahora tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto en Romanos 10, 14, 18. ¿Cuán grande es nuestra responsabilidad desde que hemos creído en Cristo Jesús? Tomemos esto tan en serio como lo toma el Señor. Ahora, ¿quién está llevando las buenas nuevas de salvación hoy? ¿Quién está predicando? ¿Lo harán los católicos romanos? La respuesta ustedes conocen, no. Porque en primer lugar, nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede hablar de salvación del alma por la fe en Cristo si usted mismo no lo creyó. Usted puede aprender en una religión así mucho de ceremonias, peregrinaciones, sacramentos, María, santos, eso sí, pero no estamos hablando de esto. La Biblia no nos dice que eso es lo que tenemos que predicar. ¿Lo harán los carismáticos? No. No, porque ellos son expertos en alabanzas. Están en eso. Y creen que hoy en día la manera de presentar el Evangelio es por medio de danzas, de experiencias, cayendo al suelo, caer en trance, yoga, budismo, hablar en supuestas lenguas, etc. Nuevas visiones, nuevas revelaciones. Eso no es el Evangelio. Todos lo sabemos. ¿Lo harán los mormones? Obviamente no. No, porque ellos descalificaron a Jesús como el Cristo y el único Salvador. Ellos tienen a su profeta Moroni, su libro del Mormón, sus planchas de oro, que nadie sabía dónde estaban guardadas, y una larga lista de fundadores de su religión. Así que ellos no lo van a hacer. Bueno, ¿lo harán los llamados testigos de Jehová? De ninguna manera, porque ellos niegan a Jehová manifestado en carne. Para ellos Jesús no es Dios. El Espíritu Santo es apenas una energía y los salvos no son más que 144,000. ¿Dónde van a ir ustedes a pretender si ya, ya se llenó eso hace rato, en una cuota, el avión de ellos no tiene más espacio? ¿Lo harán los predestinistas? Y ustedes saben quiénes son los predestinistas, ¿no? Quienes creen que Dios de antemano predestinó a quienes serán salvos y quienes no. Así que no pretenda decir a nadie que usted es salvo, porque usted no sabe si fue o no predestinado. Eso es lo que enseñan. Tampoco estos tienen el Evangelio para predicar, porque el mensaje que tienen está sujeto a si es que tú puedes arrepentirte, puedes desear, puedes gemir, puedes llorar, puedes confesar tus pecados, pero todo se echa a perder si no fuiste predestinado. Esto enseñan presbiterianos y muchos otros. Los cristianos bíblicos son los únicos que están en condiciones de llevar el Evangelio. Por eso mismo, teniendo en cuenta que son tan pocas las iglesias cristianas bíblicas, cuando digo eso estoy refiriéndome a quienes no cuestionan la Biblia, no cuestionan a Dios, no cuestionan a su palabra. Pablo hace algunas preguntas que son para nosotros hoy. Luego él desea llevar a una serie de reflexión a los destinatarios de esta carta. ¿Cómo invocarán el nombre de Jesús en el cual no han creído? Sigue. ¿Cómo creerán si nadie les habló de Jesús? como único Salvador. Otra, ¿cómo oirán el Evangelio si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? No existe otra tarea de mayor remuneración que la de anunciar el Evangelio. Y lo lindo es esto, en cuanto a llevar el Evangelio a otros. Usted no tiene que ser un pastor ordenado para predicar, porque usted tiene que tener autoridad de alguna autoridad superior. Y esa superior de otro superior. Eso es lo lindo. Un niño, una niña, un joven, una señorita, un adulto, quien quiera que haya aceptado, que ya recibió a Cristo como su Salvador, ya es salvo, puede llevar el Evangelio a otros. En cualquier lugar. Aprender a llevar siempre tratados y entregar a uno y a otro. Usted se está haciendo ese trabajo. Porque aquí dice, si no fueren enviados. Y después cita Romanos 10, versículo 15, la segunda parte. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Permítanme explicar eso con una ilustración. En los países donde los carteros siempre traen la correspondencia, cuando llega el hombre que trae cartas de algún familiar o trae un cheque porque alguien le debe, incluso el Estado, hay que ver qué lindo es el cartero. Pero cuando le trae una demanda o un cobro, que usted está atrasado y no tiene dinero, ese tiene cara de filipino, no me gusta. Y usted encuentra cualquier cosa, o cara de paraguayo, o cara de argentino, no importa. Y dice, no. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia está en lo que trae. Y si trae lo que nos gusta, y ese es nuestra ventaja, más aún. Por eso dice, cuán hermosos son los pies. No es que los pies son más lindos de uno que de otro, porque usamos pantalones y ni siquiera saben cómo son nuestros pies. Tal vez son tan feos como de un elefante. Pero, no, como no se, pero como no se trata de eso, se trata del mensaje que está trayendo. La persona está llevando un mensaje de esperanza, de paz, de completa salvación. Ahora, yo siempre digo, ¿quieres ser realmente feliz? La fórmula es muy sencilla. Está en Lucas 10, 1 y 2, y luego 17 y 20. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Recuerde, estos no son los 12, son otros 70. Agréguenle los 12, y ustedes ya van a tener 82. Pero estos son los 70. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. ¿Quién no ve eso, verdad? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Es decir, pidan que Dios mueva a los cristianos que no hacen nada para que se den cuenta que tienen una preciosa oportunidad. ¿Y cuál es la remuneración? ¿Cuál es el resultado de hablar a otros de Cristo? Vean el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero en el 20, no regocijéis, le dijo el Señor, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Era un hecho que los nombres de esos que llevaban el Evangelio a otros estaba escrito en el registro divino. Y ahora, a esta altura, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vayan ustedes al capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 1 de Hechos, desde el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo podían saber ellos que recibieron el poder? Bueno, Sigue, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como decir, ustedes van a recibir poder y serán claros testigos míos. Es decir, mostrarán que son cristianos porque recibieron el Espíritu Santo. Me serán testigos en Acceso Sur, primero en su casa, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, cuando se reúnan en la Iglesia Bíblica Misionera, cuando estén en el trabajo, me seréis testigos. Por eso muchos discuten, dicen, pero usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, y muchos cristianos bíblicos nunca escucharon, y dicen, ¿qué es eso? Y ustedes saben lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo saber que usted oyó y creyó y fue sellado? ¿Cómo saberlo? A ver. Me seréis testigos. Es la única manera. Usted testifica con su vida, con sus labios. Usted testifica en su casa, usted testifica en el vecindario. Los vecinos no se quejen y dicen, ese sinvergüenza cristiano no sirve para nada. Es un problema aquí, es toda una enfermedad para el barrio. Por favor, sáquenlo de aquí. Y van a las autoridades y cada tanto hay pelea allí. Y llaman al 911 para ver si hace paz ahí porque hay demasiada paz. Entre los cristianos. No. Usted no puede hacer las dos cosas. Por eso ellos regresaron felices y contentos. Escuchen esto. Es nuestra obligación. ¿Quién irá? ¿Y quién enviará? En Mateo 28, 18 al 20, la famosa gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que definitivamente Paraguay está incluido. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entre llevar el Evangelio y ganar a alguien, llevarlo a Cristo, se han inventado muchas cosas entre una parte y la otra. Dice, bueno, alguien recibió a Cristo, ahora hay que ver si de verdad lo hizo. Porque a lo mejor es guau. O es un mau. O sea, hay que ver si en serio. ¿Y cómo saberlo? Bueno, vamos a ponerlo en observación. Y vamos a observarlo por un mes, dos meses, tres meses. Y si se porta bien, lo bautizamos. Si se porta mal, prolongamos la espera. ¿Pero es eso lo que enseña la Gran Comisión? No. Hacer discípulo, bautizar y enseñar. Y es más, dice, ¿cómo bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Automáticamente el nuevo salvo debe saber que Dios es triuno, es trío, el Dios es la triunidad, es decir, es un solo Dios en tres personas. Claro, le van a discutir todo. La persona tiene que aprender eso. Y no pretendan que entienda, ni pretenda usted que está llevando el Evangelio y decir, ¡ja! Yo entiendo, lo manejo así nomás, no tengo ningún problema. No, usted no entiende nada. Igual como yo. Nosotros aceptamos esto por la fe, porque al leer acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios el Padre, acerca de Jehová, acerca de Jesús, y notamos que hay exactamente tres en uno. Dios manifestado en tres personas. La Trinidad o Triunidad. Ahora, ¿quiere madurar en el conocimiento de la Biblia? Hebreos 5, 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto está en Hebreos 5, 13 y 14, que creo que ustedes tienen anotado. ¿Cómo saber mucho de la Biblia? Ahí está la palabra. Por el uso. Hay que usar mucho. ¿Cómo es que usted recuerda el gusto de cierto alimento que a usted le gusta? ¿Cómo es que usted recuerda el gusto? Lo come mucho. A veces todos los días quiere lo mismo, porque tanto le gusta, hasta que se cansa. Luego hace un periodo de no eso, y sigue otra vez comiendo lo mismo, porque le gusta. Tanto que, a mí por ejemplo me gusta, de paso no quiero decir que alguien me traiga, porque una vez dije algo así, me trajeron tanto que casi puse un supermercado para vender. El dulce de membrillo, pero no la guayaba. Mucha diferencia. Y entonces mi esposa solía decir, eso porque desde chico comiste, y es verdad. Yo compraba panes así, y los comía con un poco de pan, todo membrillo, membrillo, membrillo. Y parece que el paladar se acostumbró tanto que ahora no hay manera de meterme guayaba. Fruta sí, pero no el dulce, porque es completamente otra cosa. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a eso. Cuando uno lee y lee y lee la Biblia, y se propone cada año leer una vez, se va a compenetrar de tal manera que comenzará a tener mucha memoria, recordará muchos textos y difícilmente tambaleará en la sana doctrina. Difícilmente. Por eso dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. La leche son los elementos que uno aprende, las cosas que uno aprende cuando se convierte. Por ejemplo, bautismo en el agua, la salvación por la fe, la cena del Señor. Eso es muy fácil entender, pero eso es para los beginners, los que están comenzando. No es para personas que ya... Imagínense que usted, cuando era chico, la mamá le daba el biberón. Y ahí estaba. Feliz y contento. Y ya, había silencio. Algo pasó, le metió el biberón. Ahora supóngase que su mamá le dé biberón, usted tiene un nene de 27 años. No es lo mismo, tampoco le cambia pañales a esa altura. Ya pasó esa etapa, cuando era chico, cuando comenzó a gatear, había que decir, no metas nada ahí en el enchufe, no metas ninguna cosa, en alambrecito o algo así, te va a dar un golpe eléctrico y eso, y hay que cuidar. Pero cuando uno es grande, no se necesita nada de eso, porque aquello que era para la infancia, pasó con la infancia espiritual. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Es tan cierto esto que el chico, por ejemplo, si es disciplinado por su papá o su mamá, a veces le da una nalgadita y a veces le impide algún tipo de privilegio? ¿Qué creen ustedes? ¿El chico interpreta que los padres lo quieren o que no lo quieren? Que no lo quiere. ¿Y por qué? Porque no le gusta la paliza. Él cree que tiene libertad para hacer lo que quiere. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en la carne, sea bueno o sea malo. Esto en 2 Corintios 5:10. Y esto todavía está en el futuro. Dependiendo de lo que usted esté haciendo, me temo que muchos cristianos no es que tienen vergüenza o temor de hablar a alguien de Cristo, sino, ¿y si me hace una pregunta y yo no tengo la respuesta? Cuando sabe que debería de tener la respuesta ya. Y por eso no lo hace. Bueno, ¿quiere encontrarse en el cielo con quienes usted ha llevado a los pies del Señor? Gánalos. Algunos se encontrarán como pelícano sobre una alta roca en medio de él, no muy lejos de la playa, en el mar, solo. No habrá nadie, porque a nadie ha conducido a Cristo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15, 7 y 8. Él nos dice, y seáis así mis hijos, mis discípulos. ¿Qué hay que hacer? Si usted quiere ser discípulo, usted es hijo cuando recibe a Cristo, pero discípulo es cuando se inscribe en un colegio o lo que fuera. Usted tiene sus padres, Dios es su padre, no hay ningún problema, usted es salvo. Usted ahora quiere ser su discípulo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Permanecer en él. La palabra también dice que su palabra tiene que permanecer en vosotros. Depende de lo que su cabeza tiene adentro. Usted no puede retener mucho si usted está lleno de programas de televisión en la cabeza, de libros que no vale la pena perder tiempo y leerlos. ¿Dónde va a meter textos bíblicos, doctrina bíblica? ¿En qué cabeza? Tiene que tener como 5 o 6 cabezas, uno para una cosa, otro para otra, y así por el estilo. Bueno, escuchen estas palabras. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuál es la noche para nosotros? Cuando ya no podremos trabajar. Ajá, cuando demos el último pataleo. Ahí ya, acabóse. Porque a donde vamos no hay pecadores que salvar. En el cielo no hay pecadores para predicarles. Y los que van al infierno naturalmente no tienen ningún interés ni pueden hacerlo. Así que todos los pecadores que murieron ya sin Cristo ya están en el infierno. Allá hay pecadores, pero usted no va para allá. Por eso, mientras el día dura, su día es mientras usted vive. Su día es mientras hay oportunidad. Nadie le cierra las puertas, nadie le impide. Y si cierran las puertas del templo, no cierran las puertas de sus labios. No se preocupe si algún día no cierran la puerta. No importa eso. La iglesia no es el templo. La iglesia son los hermanos. Es probable que allí se sepa quién es quién. Así que sería bienvenido eso también. En el libro de Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso de palmas en las manos es símbolo de victoria. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto está en Apocalipsis 7, 9 y 10. ¡Qué escena! Una de las tantas. ¿Cuántos de estos incontables estarán allí porque usted hizo algo por ellos? Cantidad que nadie pudo contar. No eran 144,000. Era una cantidad que nadie podía contar, como la arena del mar. De esos incontables, ¿cuántos están allí porque usted los llevó a Cristo? Usted dice, no sé, creo que nadie. Bueno, dé gracias a Dios que todavía hay tiempo. ¿Quién envía? Porque miren, en los versículos 14 al 16 dice, siempre en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta retórica, es decir, nadie quiere creer. ¿Y qué les parece hoy? ¿Cómo están las cosas? ¿La gente así nomás acepta el Evangelio? ¿Sí? ¿Probaron algunos hablar a alguien de Cristo? Sí, ¿y qué pasa? No, muy que aceptan. ¿Dónde hay mejor pesca hoy en día, hablando de este país, en el interior? Aquí la gente está demasiado ocupada, vive un poco mejor, pero usted va al interior. Vimos ahora, fueron los hermanos allí a Caay, así como se llama, hicieron un trabajo, yo vi una película que sacaron. Yo al principio veía el camino y dije, no, mi auto va a entrar por allí. Pero después ya cuando vi agua y todo esto y un riachuelo que cruza allí, era una cosa. Y unos zanjones que solamente una camioneta alta puede entrar. Pero qué linda gente. Se reunieron por la noche y el que predicaba, que realmente nos llamó, habla solamente guaraní, no sabe leer y es el predicador. ¿Y cómo hace para leer la Biblia? La hija le lee. La hija lee y él habla. Y todo el guaraní que ustedes saben, pues todo el que habla. Y hay un lindo grupo de hermanos Y después me digo, ¿por qué ustedes no vinieron enseguida al día siguiente? No, porque prepararon un pato. Digo, pato, y por un pato no venir enseguida. No, pero es que ellos querían agasajarnos y no tienen algo más grande. Sí, tienen, y cuando vi, tienen muchos animales, no muchos, pero tienen ganado, que estoy seguro que los que fueron no podrían haber comido todos. Sí, hay varias vacas y hay de todo, hay aves y todo eso. Pero son tan atentos, tan amables que alguien los visite. Y pobrecitos, por poco fueron a parar en una secta, por poco. Pero ¿cómo Dios protege? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ellos realmente deseaban tanto, tanto no caer en alguna trampa y no cayeron. ¿Pero qué se entiende de ser enviado? La iglesia debe, creo yo, proveer condiciones para que haya hermanos que quieran hacer el trabajo. Y donde uno menos espera, allí está algún hermano que puede hacerlo. Hay un joven que va hasta allá a San Pedro. Ahora con él se va el hermano Milciades, a veces no siempre va a poder hacerlo, pero tiene mucha capacidad, tiene mucho más conocimiento que el hermano que va. Con todo el hermano va. Y no le importa lo difícil que es, porque hay un cierto tramo que el autobús lo lleva por carretera pavimentada, después de allí tierra. Y si llueve, hay autobús que va. Llueve, no va. Y no se sabe, a veces puede llover 2, 3, 4 días. Entonces no va porque la carretera no permite, el camino es muy lodoso, no se puede hacer. Entonces, yo creo que la iglesia, primero, ayuda financieramente para poder llegar al lugar. Segundo, le provee de literatura. Tercero, lo prepara. Y esta iglesia está haciendo eso, preparando todo el tiempo. Todo lo que estamos aprendiendo juntos aquí es para que juntos trabajemos y extendamos el Evangelio a otros. La segunda categoría de quienes deben hacerlo son los misioneros. Bueno, hay misioneros que vienen de algún lugar y tal vez los envía una misión, una junta misionera, les ayuda económicamente y ellos pueden hacer el trabajo en el país a donde van. Primero tienen que aprender el idioma, es también una manera de enviar. A mi juicio, se ganaría mucho, mucho más que esa junta misionera ayude a alguna iglesia genuinamente bíblica para que esa iglesia prepare locales y los envíe. Sería mucho mejor. Un ejemplo en el Nuevo Testamento de enviar misioneros es el capítulo 13 de Hechos. Cuando leemos desde el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, recuerden que los profetas son los predicadores en el Nuevo Testamento. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Ven ustedes? Lindo grupo, ¿no? Ministrando estos al Señor, es decir, enseñando allí la palabra, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué interesante. ¿Qué es eso de imponer las manos? Que ten mucho cuidado esto, porque hay ahora esos que dicen que yo te voy a imponer la mano y tú vas a recibir el Espíritu y después tú le impones a él y él va a recibir y el otro, y así hay una cadena de gente que recibió un cierto poder. Eso nada tiene que ver con lo que dice acá. La imposición de manos era simplemente una ceremonia muy sencilla, donde los hermanos que oraban imponían la mano sobre el hermano al que mandaban, como diciéndole, te vamos a acompañar en oración. Estamos contigo, no vas solo. Nosotros estaremos teniéndote en cuenta. Eso es simplemente. A mí me ordenaron para el pastorado, y me impusieron las manos. Yo no tengo nada en contra con eso, porque en esa época todavía no se conocía lo que se conoce ahora de tanto espiritismo. Luego, oigan lo que dice en 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No hay otra mejor manera para hacer que la palabra corra y sea glorificada que la radio. porque realmente corre. Ayer, bueno, ayer me llamó una dama de Suiza diciendo que nos está escuchando con mucho. Ella es de origen de por acá, pero vive allá hace ya un tiempo. Y el hermano de ella, que se contactó conmigo varias veces, pide literatura, etc. ¿Cuándo se podía, aunque tuviéramos onda corta, cuál sería la potencia que habría que tener para poder llegar tan lejos? Es cierto, muchos no tienen acceso a eso. Otro llamó de un lugar allá muy en el polo sur de Chile. También está escuchando que la palabra de Dios corre y sea glorificada. De nosotros depende qué es lo que hacemos que corra. Porque hay mucha palabra que corre que es Dios con minúscula y no con mayúscula. Son herejías que se predican y se usa el mismo medio. El rechazo de Cristo es común. Y así fue siempre. Si ustedes son rechazados, no digan, no quiso ni hablar conmigo. Por poco me da con un puertazo en la frente. No es con ustedes. Oigan lo que dice en Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. A Jesús. Si con ustedes hacen eso, ¿qué clase de Jesús son ustedes? Si rechazaron allí. Y oiga lo que dice en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Eso quiere decir que creyeron los propios medio hermanos. Tenía hermanos y hermanas, Jesús, y ellos también lo rechazaron. Recién creyeron en él cuando él resucitó. Y oigan lo que dice en Lucas 4:28-29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién era el orador? Bueno, Jesús mismo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Qué linda ofrenda le dieron al predicador, ¿no? Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para echarle. Pero no lograron, porque él se les escurrió. Yo leí solamente la parte del versículo 28-29 de Lucas 4. Bueno, fue claro Jesús cuando dijo en Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así que si usted va a predicar, no pretenda, yo sé que allí me van a recibir. Mejor piense que no le van a recibir. Es decir, no es a usted, es el mensaje que usted le lleva. Si usted le dice que aquí traigo un santito para que pueda usted también participar en la caminata a Cupé, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y si ya usted va a tener un buen, se sacará su manjar también. Y oigan esto. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hasta hoy la palabra tiene que seguir hablando, pero ya no a él personalmente, físicamente, sino nosotros. Nunca olvidemos que quienes nos rechazan, porque les presentamos el Evangelio, en realidad no rechazan a nosotros. ¿Cómo un perdido llega a creer? A ver, díganme. ¿Cómo es que llega a creer? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, es decir, no cualquier cosa oír. Oír la palabra, bien clara. Siempre la fe salvadora es el resultado de haber oído la palabra de Dios, cuando la hay. No es porque uno asistió a algún concierto de música moderna y antigua o lo que fuera. No es porque uno tuvo cierto sueño o es un orador muy bueno. No tiene nada que ver. Cuando la palabra presentada es la palabra de Dios, habrá una de dos reacciones. O recibirán o rechazarán. Pero en ambos casos, no me rechazan a mí, ni me reciben a mí. Si reciben, reciben a aquel a quien yo les presento. Si rechazan, rechazan a él. El mensaje del Evangelio se ha extendido, dice, por todo el planeta, 18 al 21, vean, Romanos 10. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto o no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Está hablando de nosotros los gentiles. O sea, va a provocar por medio nuestro a los propios judíos. Luego, versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hagamos un sencillo repaso rápido. Primero, la voz de los mensajeros del Señor ha salido por toda la tierra, versículo 18. Los hebreos serían provocados a celo, porque los gentiles gustosos recogieron lo que ellos tiraron, versículo 19. Dios dice que Él fue hallado por los que no lo buscaban, versículo 20, la primera parte. Y Dios se manifestó a los que no preguntaban por Él, versículo 20, la segunda parte. Dios llama a Israel un pueblo rebelde y contradictor, versículo 21. ¿Por qué es rebelde y contradictor? Porque a pesar de todas las veces que se alejaron de Él, Dios, sin embargo, sigue esperándolos, pero ellos no le hacen caso. Y, por último, el resumen final. Uno, Pablo desea que sus compatriotas conozcan a su Mesías. Versículos 1 y 2 del 10. Dos, los judíos, en lugar de aceptar la justicia divina, tratan de imponer la suya propia. Versículo 3. Tres, Pablo aclara cuál fue la función de la ley dada por Moisés. Versículo 4. Cuatro, Pablo establece la diferencia entre el fracaso de la justicia por la ley y la victoria por medio de la justicia de la fe. Versículos 5 y 6. 5. Pablo dice que no es necesario ir al cielo para buscar al Salvador, ni descender al abismo para hacerle subir o hacer subir a Cristo de entre los muertos. 6. Tan cerca está Él de cada pecador como lo están nuestra boca y nuestro corazón de nuestro cerebro. Versículo 8. 7. Pablo habla de la importancia de creer y confesar. Con el corazón, creer, y con la boca, confesar, hablar. Versículos 9 y 10. El que cree en Cristo, octavo, finalmente no será avergonzado. Versículos 10 y 11. No hay diferencia en cuanto a la salvación entre judíos y gentiles. Versículos 12 y 13. 10. El apóstol plantea unas cuantas interrogantes relacionadas con la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros, aunque no todos cuantos oigan crean. Versículos 14 al 16. 11. Finalmente, Pablo aclara que la fe salvadora siempre es resultado de haber oído el Evangelio o leído. Las religiones pueden tener sus libros, lo que fuera, pero el Evangelio es el único que regenera al pecador. Y último, 12, el capítulo 10 se cierra con la declaración que el Evangelio se ha extendido por todo el planeta y que Dios hizo que aquellos que jamás sabrían de Él, los gentiles en todos los confines de la tierra, pudieran oír su palabra y ser salvos, igual como los judíos. ¿Ya está evangelizando usted? ¿Qué de la gran comisión? Oh, hermano, en mi caso, la gran omisión. Bueno, usted tiene la oportunidad maravillosa de hacer este trabajo, de difundir el Evangelio, incluso ayudando a Radio América con mucho más ímpetu y mayor generosidad. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón para gloria tuya y para nuestro regocijo espiritual y mayor crecimiento en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.